Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Estamos con el quinto programa de Están Hablando de Jazz. De esta segunda temporada. Bueno, que está, por supuesto, todos los martes en vivo a las 22. Repite los sábados a las 20 por esta misma radio, la 104.7 MHz. FM Indie Rock. La Indie Rock. Y que si nos querés encontrar en Insta, en internet, es www.fmindierock.blogspot.com. Y además tenemos una repetidora en la Patagonia, en la 90.3 Oid Rock, que está los jueves a las 22 en la radio de Lucas Funaro. Lucas Funaro, Oid Rock. El viejo truco de repetir. Del eco que tenemos acá. Bueno, ahí estamos con nuestro compañero Dieguito Moyano en la operación técnica. Hola, Dieguito, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, buenas noches. Bueno, buenísimo, estamos. Y bueno, y empezamos hoy con mucha música, una invitada especial, muy agradable, sí, qué lindo. No, qué bueno, ¿no? Muy linda. Y bueno, seguimos en este camino del encuentro de músicos y cantores y cantantes argentinos. Y no sé si vos querías decir algo o ya empezamos con la musiquita. No, vamos a escuchar un poco, yo creo que después hablamos un poco. Vamos a escuchar un poco de música. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Y hoy vamos a presentar a Juan Bayón, que es un contrabajista. En este caso, la producción es propia y me parece que no sé si se nota mucho el contrabajo, pero sí un clarinete ahí, una trompeta, perdón. Y vamos a escuchar un tema de él que se llama Fumbo. Okay. Thank you. Bueno, y lo escuchábamos a una producción, una composición de Juan Bayón, que sí, es este, él es contrabajista y compositor, bueno, este, en este caso, lindo, haciendo... ¿Cuánto clima, no? Sí. Cuestión climática. Y este, del disco que me encanta, es una especie de oxímoron, ¿no? Silencio, ajá, ensordecedor se llama. Silencio disco. Ensordecedor. Ah, mira, interesante. Un juego ahí. Claro. Está muy bueno, bueno. Nunca aprendí bien cómo es el oxímoron. Son contrarios, ¿no? Contrarios que son que conviven en una misma. Que se muestran en una frase, digamos. Okay, pero bueno, silencio ensordecedor, estaremos. Bueno, estábamos muy lindo, con muy climático, ¿no? Sí, sí. Modal, interesante. Así medio otoñal, bueno, como el día de hoy. Otoñal, está, sí, ¿no? Hoy fue un día absolutamente. Sí. Estamos entrando ya en el fresquete este que dura eterno acá en estos, por estos lares. Pero bueno, este, así es, este, bueno, esos climitas. Y bueno, ¿y qué te parece si seguimos con algo de nuestra invitada? Claro, sí, sí, sí. Vamos a tener como invitada, empecemos a hablar un poquito de eso. Este, vamos a tener como invitada, esperemos que todo salga, viste, este, esta vuelta. Si las redes quieren. Si las redes quieren, sí. Y si no, bueno, lo llamamos por teléfono, después te paso el teléfono, no sé. Y si no, lo haremos otro día. Pero muy bien. Esto no, este, esperemos que todo vaya bien. Una gran cantante argentina. Sí, este, una docente. Que tiene una docente, una persona que tiene una extensísima carrera. Sí. Y que se llama Marta Bellomo, que tienen una escuela de jazz allí con Alejandro Moro en Buenos Aires hace muchísimos años. Claro que sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso, vamos a hablar sobre la música, qué significa ser jazzista. Bueno, no nos adelantemos, vamos a entrar en clima bien. Primero con algo primero, ¿no? Claro, sí, sí, eso, sí, sí. Y vamos a escuchar un temita que interpreta Marta y que se llama Mi mensaje secreto. Mi mensaje secreto, Marta Bellomo. Buenísimo el tema, bueno, y la interpretación de Marta. Tremendo, excelente, ¿eh? Muy, muy lindo. Tremenda, tremenda. Siempre descubriendo nuevas voces. Sí. nuevas que ya estaban, pero bueno, para nosotros son nuevas. Trayéndolas a este, para que la escuchen por ahí. Que... Bueno, a este, bueno, creo que si estás Marta por ahí, por favor, cuando quieras sumate, estamos en Instagram y a la vez estamos en la radio. Mientras vos te sumás ahí, si querés, ven, Marta, cuando ven, puedas. Ven a nosotros. Si me estás escuchando, por favor. Please, mientras tanto, voy agradeciendo a todos los amigos. Es que, y de paso yo voy a pasar un chivito un también. Chivito. Si vamos me lo al chivo. Permitís, vamos que ya que chivo. Está acá me lo recuerda chivo mi amigo cabrito, Randall Harris. Randall Harris, amigo. Que en nuestro bolichito de Bloom Dindy van a estar presentándose de nuevo a pedido del público. Harris, el domingo de Pascuas, o no sé cómo se llame. Y voy a recurrir al chiste remanido ese que es un pecado perdérselo. Muy malo el chiste, por cierto. Bueno, va a estar Harris entonces el domingo de nuevo. No, sí, el domingo, bien digo. A las 22 horas. ¡Ahí está Marta! ¡Pero Marta! Espera que estoy tapada. Ahora sí. ¡Hola! ¡Hola, estás? Marta! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo andas tú? 1000 años que no escuchaba ese tema. Que pasaron recién, qué difícil queda, ¿no? Sí, bueno. Maravillosa, muy linda música. Bueno, acá estamos en el programa, ahora sí, ya hemos llegado. Y bueno, después de la prueba de ayer, que fue re exitosa, ahora pudimos conectarnos. Buenísimo. Bárbaro. No, nada, vos sabés que... Ya sé. Preguntarte para arrancar un poquitito, ¿cómo es esto de la actividad de ser? Nosotros estamos todos en el mundo del jazz, pero vos hace muchos años que estás como docente, como cantante. ¿Cómo lo has vivido todo esto, ¿no? De en la Argentina, bueno, has hecho otras cosas, obviamente. No sé, contanos un poquito todo, cómo te sentís, cómo has sentido todo esto. Sí. Canto desde toda mi vida, o sea, desde que nací canto y como un juego, siempre como un juego, ¿no? Y estudié otras cosas, fui a la facultad, hice un montón de cosas, pero la música siempre estuvo y después es lo único que me quedó, es prácticamente a lo único que me dedico. Y hace mucho, mucho que empecé a cantar, desde chica, y después en un momento dado encontré el jazz y ahí no me pude ir más de ahí. Me gusta mucha música, pero lo que más me gusta es el jazz. Y hace muchos años me fui a España, viví en España en la época del 78, no sé si... y me quedé ahí 6 años, ahí canté un montón, por suerte... conocí, bueno, era una buena época en España también para todo, después de 40 años de Franco, en una apertura y bueno, justo caí en el mejor momento y había bares de jazz, lugares para todos los, en todas las ciudades de Almería, Granada, La Coruña, Pontevedra, Vigo, en todos lados. Y bueno, canté un montón, mucho. Vivía de cantar jazz, que es el sueño máximo que una persona puede tener en la vida. Yo creo que ni en Estados Unidos viven de tocar jazz, realmente. Y bueno, fue así una experiencia muy grande, muy, muy grande. Y después volví, soy hija única, entonces no podía abandonar a mi familia así. Y bueno, me fui quedando. Y ahí recién cuando volví, haces para vivir, a dar clases. Me encanta enseñar canto, me encanta, me da mucho placer hacer esa actividad. No es que fuera algo que hice por obligación, sino todas las cosas que yo hice en mi vida era lo que más placer me daba, aparte de cantar. Yo estudié psicología, me recibí, trabajé como psicóloga, pero me gusta la psicología, pero no me gusta trabajar de psicóloga, ¿me entiendes? O sea, no, o sea, lo haría, no, pero me divierte más la música, es como más trabajar, enseñar, no con los problemas, sino con las cosas que te sacan los problemas. Totalmente. Y bueno, así. Ahí arrancó lo que hasta es la vinculación con la educación, ¿no? Cuando volviste arrancó la idea de enseñar, claro, que siguió hasta ahora, que sigue hasta ahora. Aún hoy estás con la escuela y estás trabajando. Sí, exacto. Yo daba clases de canto y hace muchos años me conecté con músicos, un baterista y que una casa muy grande que tenía alumnos de batería y dice, ¿por qué no juntas y hacemos jams? O sea, más que jam era juntarse a tocar y a practicar, que la gente que estaba estudiando tenga un espacio donde tocar con otros músicos, que no era muy común. Ahora es muy común los ensambles, pero claro, sí, antes no era algo muy común. Yo cuando empecé a cantar en Argentina jazz, sufrí muchísimo. Yo aprendí, la primera vez que me subí a cantar jazz fue en Jazz y Pop, hace 1000 años. Sí, sí. Y subí a Jazz y Pop con la ¿cómo se llama? Larumbe. Con Larumbe, claro. Anita González. Ellos eran todos consagrados. Yo sabía 5 canciones. Y era muy machirulos todos. más, en esa época. Porque en esa época estaban orgullosos. Ahora disimula. Y la pasé. Yo me acuerdo, te cuento una anécdota de cómo se sufre cantando. Yo sabía, las 5 canciones que sabía, las sabía muy bien, porque eran 5, entonces no podía fallar. Y me acuerdo que era Corcovado. Yo iba a cantar los domingos en Jazz y Pop, se hacían jam sessions. Jam session, entonces los iban domingos, todos los músicos, claro, con esos músicos, ¿no? Entonces subía cada uno, qué sé yo. Subo a cantar Corcovado y el pianista, que no era muy famoso el que tocaba en ese momento, o sea, era un pianista que subió. Bueno, o sea, cambió el acorde. Y hay una parte que hace... Y esa nota no es... Da otro acorde, te vas... Bueno, sí, yo la hice bien, pero con el acorde que estaba abajo sonaba... Horrible. Y todos los músicos que estaban tocando y me miraron como diciendo, fue ella. Ay, horrible. Ahora me muero de risa si me pasa. porque me equivoco perfectamente, pero cuando vos sabés cinco canciones y sos chica y qué sé yo, la pasé mal, pero bueno, me sirvió que dentro de todo fui una de las primeras que frecuentaron ese ambiente. En esa época estaba, mira, Luis Blues. Que era una amiga, que no, le hicimos un homenaje, Y estaba Donna Carol, pero Donna Carol no iba a ese ambiente. Después aparecí yo, así fue. Bueno, había otras cantantes, pero no estaban en el ambiente. Entonces, yo tuve que pagar el derecho de piso, claro. Claro, pero bueno, aprendí muchísimo de todas maneras. La pasé bien. Tal cual. Genial, tremendo. Perseveraste. No sé qué sí. Como hay que hacer, como sí, hacemos las mujeres siempre. Adelante. Tal adelante, cual. Muy sí, bien. Sí. Mira, luché bien. Bueno, y vos sabés que ayer te quedamos en que te iba a contar cómo me acordaba de, viste, porque yo le decía ayer. Resulta ser que, fíjate hasta dónde influye esta cosa de mantenerse en una actividad, en este caso la docencia. Porque yo en ese momento, viste que es difícil, en esa época tampoco había difusión de los artistas nacionales, de jazz, viste. Entonces yo descubrí un artículo en la década del 80, cuando yo empecé a tocar la guitarra y todo eso, y que ya quería tocar jazz, viste. Entonces descubro un artículo, una publicidad de ustedes, de la escuela de jazz, que era con Coso, con Alejandro, ¿no? Alejandro Moro. Sí, seguimos. Claro, la escuela, y estaban ustedes dos, y yo digo, y me quedó grabado, viste el afiche, pero no sé qué revista era, no sé si una Canta Rock, cualquier cosa, era. Y digo, y me quedaron esas cosas grabadas, porque, y a lo largo del tiempo siempre medio me quedó el nombre y traté de buscar ahí, sabiendo que estaban en la actividad y demás, viste. Que era un referente. Totalmente. Qué bueno. Sí, hace muchísimo. Muchísimos años, claro. Pero digo, bueno, nada, este programa un poco trata de lo nuevo, lo viejo, los que estamos, los que están, un poco lo que pasó. Recuperar un poco todo. Y estamos viendo tantas voces fantásticas, tanta gente talentosa. Es increíble lo que está pasando en Argentina. No sé cómo lo ves vos a esto. Sí, muy bueno. ¿Y actualmente cantás así en shows y eso, o solo te dedicas a la docencia? Sí. ¡Ah, qué lindo! No, canto en todos los lugares que se pueda, en eventos, en fiestas, en bares. ¡Qué principalmente bueno! Yo soy cantante y también doy clases. Claro, las bien, dos cosas. Bien. Qué bueno, qué bueno, qué lindo, qué bueno que no, perseverar, seguir, estar tanto, mucho tiempo y que te siga gustando estar en shows y seguir cantando, eso, qué importante, ¿no? Cada vez más. Más tierna, qué bueno. Edad de vida. Claro, ¿no? Genial. Y el tema de grabaciones y demás, discos, ¿cómo lo has vivido vos eso en tu carrera? Porque no nos costó encontrar algo así, ¿viste? Hicimos dos discos grabados, editados, así que están en CD, digamos, y están en Spotify, y después ahora voy a grabar más. Lo que pasa es que hay que ponerse a grabar, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el tema que pasaste es mío, lo hice yo, lo compuse yo. ¡Ah, qué genial! Y por ahí compongo cosas, pero la verdad que dedicarse a exponerlas es todo otro tema. Claro. A mí por ahí soy más para adentro. Está mal lo que estoy diciendo, no estoy orgullosa de eso. Pero bueno, ahora justamente, hoy hablando con un amigo, me decía que tenemos que grabar más. Sí. Claro. Yo me la paso todo el día estudiando, cantando, y termino de dar clases y sigo yo cantando, sacando temas o aprendiendo constantemente, pero me falta ese proceso, lo voy a grabar. Claro. Sí. Yo te mandé uno que grabé con mi hija que toca el piano. Que toca el piano, sí. Uno que es el dúo, y ese fue por ella, o sea, a mí me encantaba, es un tema que yo lo estudiaba y ¿por qué no lo grabás? ¿Por qué no lo grabás? O claro, sea, claro, siempre claro. Tengo que tener el estímulo de afuera. Sí, sí, es sí. Eso, sí. Es, pero a veces cuesta tanto la actividad, te digo, porque a nosotros poner... también nos pasa, creo sí. Que en general, ¿viste? Porque ahora tenemos tan accesible todo, pero a la vez, ¿viste? Te claro. Tenés que sentar, tenés que estar arriba, tenés que... Y es un laburazo. Toda una energía para eso, especial claro, para claro. Eso. Pero bueno, es el momento también, es el momento que la gente también te escuche. Mirá, hay unos, sí, yo ahora no leo mucho, ¿no? Pero veo que hay un montón de mensajes que te mandan todas unas buenas vibraciones ahí, toda la gente. Bueno, yo lo voy a poder ver. Así leo los mensajes. Y no sé los mensajes si van a salir o no, espero que capaz que a vos te salen, no sé. Pero digo, claro, nos voy viendo pasar, claro. ¿Viste? Y es una lástima porque a veces querés contestar, pero bueno, estamos. Agradecemos a todos los claro. Que, y sobre todo a la gente que te aprecia, porque voy leyendo algunas pequeñas cositas y te tiene mucho aprecio la gente, sobre todo por el tema de la docencia, pero bueno, nada. Sí, bellísimo. Y nada, hay que grabar más, sí. Yo creo que hay que grabar más y meterse. Yo creo que estamos en un momento que a pesar de que la información se pierde, porque hay tantos miles de gente grabando en este instante, pero bueno, también uno, por viste, sí. Poner la suya un poquitito. Esto que me mandaste bueno, son muy temas muy claro, lindos. Claro, lo tenemos. Exacto, sí, lo tenemos, lo guardamos, no sé. Lo tenemos, lo compartimos con claro. Gente como ustedes que hacen esa tarea maravillosa que están haciendo. Difusión y decir con la gente, fantástico. Más tiempo, para, gracias. Porque haya gente como ustedes que hacen esto, de verdad. Gracias, gracias Marta, más buenísimo. Tierna. No, nos encantaron tus temas, la verdad que una voz impresionante, muy lindos temas. Y qué bueno, no sabíamos que lo habías compuesto vos al tema que pasamos. Excelente, divino, me encantó. Qué bueno, sí. Qué buen lugar, ¿no? Sí, yo mandé otro. Tengo poquitos temas, pero creo que los que mandé los quise compartir algo que haya hecho yo para. Son todos tuyos, esos son todos tuyos los temas, son tuyos. No, solamente este que pasaron que se llama, pasa que mientras lo estaban pasando yo me puse a buscar la letra y no sé dónde la tengo, pero debe estar en algún lado, porque hace mucho no lo escuchaba. Ese tema se llama Mi Mensaje Secreto, ¿no? Sí. Y Mensaje Secreto, sí. Mi Mensaje y dice, hice un chiste con el scat, es cantar con sonidos, con fonemas que representan sonido. Entonces digo que no encuentro las palabras para expresarme, dice la letra, pero lo único que puedo decir es do it, do it up. Y yo hago todo un juego de palabras con que dice mi poco talento se ríe. Pero dice que, bueno, lo importante es que si yo lo siento de verdad, es valedero. Una cosa así es la letra. Bueno. Y juego con... Entonces... Qué bueno componer, ¿eh? Qué bueno componer temas de ese estilo, que es genial también. Buenísimo. Bueno, y otro que te mandé se llama Are You Ready? Ese lo vamos a pasar es ahora. Que vamos a pasar ese... ahora. Podés ampliarlo. Ese también lo hice yo. Y lo grabamos, y lo loco es que dice, acá dice, creo que Alejandro le dice, acá hace falta alguien que silbe. Y entonces ¿sí? Lo silbé yo, que si me lo pedís ahora no me sale, no sé, me salí en un estudio de grabación, cualquier cosa, bueno. Así otra que adrenalina. Empieza con un tipo silbando que soy yo. Qué divina. Toda la adrenalina, toda la buena onda ahí, está muy bien. Genial. Bueno, próximas actuaciones, bueno. ¿Alguna cosa que quieras ahora publicitar? ¿Tenés algo? Tengo, mira, ahora todas las cosas que son todas privadas, así que no, pero ya no, la próxima cuando sea así pública nos mandas. Se los digo. Dale, se los paso. Genial, buenísimo. Sí. Bueno. Tenemos por suerte varias cosas, pero viste que es gente que hace reuniones o fiestas privadas el jueves. O sea, varias cosas, pero bueno, ya se van a Por supuesto. Esperamos la que nos manden la info. Bueno, nada más por algo más. No, agradecerte un montón. Sos un amor divina. Nada, eso. Infinitamente agradecidos. No, y yo a ustedes, me encanta haberlos conocido y agradezco otra vez lo que hacen. Es fantástico. Muchísimas gracias. Bueno. Te mandamos un abrazo fuertísimo y estamos en contacto para otra nota en algún momento, para mandar cuando quieras, lo que quieras, eso. Estamos para eso. Y te seguiremos escuchando, entonces. Por Dale. Supuesto. Un gran abrazo, Muchas Marta. Gracias. Un beso. Chao. Thank you. Buenísimo. Tremendo. Coincidimos tremendo, ahí con Romy, bien, que dice que Marta es excelente persona y profesional, la verdad. La mejor profesional y persona, mirá. Sí, Romy, una divina total. Este, un gusto haberla conocido, Marta. Absolutamente, una música hermosa y bueno. Qué voz, ¿no? Muy, muy cálida su persona. Hay un montón de mensajes que hablan de esto, que bueno, no los podemos reproducir todos porque en el caso del Instagram pasa muy rápido y a veces cuesta mucho llegar a poder leerlos, pero agradecemos muchísimo y sobre todo, bueno, para que ojalá que Marta los lea y le, sí, los puede leer, me parece que por Instagram no se quedan, pero bueno, no importa. Bueno, gracias a nuestros amigos también que están en este momento en, muchas gracias, Daniel Sáez, Randall Harris, Rodrigo que también entró, bueno, algunos amigos, Manu, Juan Subrani, que andaba seguramente por ahí. Sí, bueno. Y bueno, demás es. Muchas gracias. Estamos en FM Indie Rock, por Instagram y Facebook ahora en vivo, pero pasando un programa por la radio. En este momento está pasando por la radio aquí en Tres Arroyos. Y después lo pasaremos, el sábado también lo vamos a volver a pasar en la FM Indie Rock. Y los jueves en FM Oído Rock en Río Colorado, ¿verdad? Sí, los horarios. Acá volvemos los sábados a las 20 y los jueves por la 90.3 a las 22. Buenísimo. Y bueno, estamos acá en la 104.7, la FM. Exacto. Todos los martes a las 22 que hacemos el vivo. Y por Instagram también, los martes a las 22. Bien. Bueno, seguimos un poquito. No sé si querías comentar un poquito lo de la agenda. Ah, un poquito de agenda, sí. Bueno, sí, que nos para mandaron los muchachos, los amigos de Cultura sí, Palmera que estaban por ahí, ¿no? Casa, sí. Ahí está Enrique dando vueltas. Gracias. Te mandamos un saludo también desde Tandil. Casa de la Palmera, está sigue haciendo actividades, parece ser que va a haber una clase abierta de batería, percusión. Sí, Pablo Bianchietto. Pablo Bianchietto, exactamente. El 15 de abril, ¿no? El 15 de abril a las 5 de la tarde en Casa Palmera Tandil. Exactamente. Entonces, una clase abierta. Masterclass con Pablo Bianchietto, egresado de del Conservatorio de Falla. Especialidad ya, si ha tocado con grandes músicos, o sea, es un músico que evidentemente tiene una buena base y va a expandir sus conceptos con los que vayan ahí, así que vayan, si están en Tandil, dando vueltas. Y viene una agenda bastante amplia, porque ahora hay muchas cosas que está haciendo la Casa de Palmera, salió con todo, así que estamos muy contentos. Si estás por Tandil, pasate por Casa de Palmera a escucharte algo. Sí, no diga que te mandamos nosotros por si acaso. Claro. Bueno, y acá también, cosa que me cobren el vino que me tomé. ¿Que no pagaste? Sí, lo tuyo. Bah, en fin. Bueno, ahí estamos. Bueno, y seguimos con la música. Vamos a seguir, ¿no?, con la música. Seguimos con la música, okay. Y vamos a escuchar un trompetista, Joaquín Muro, y su tema Raíces. Okay. A ver cómo suena. Thank you. Bueno, ahí pasaba Joaquín Muro y Joaquín su trompeta. Muro. Ajá, la trompeta de Joaquín Muro. Qué origen, genial, el muchacho, ¿eh? ¿Dónde es? No sé, me quedó medio... De Buenos Aires son toda esta gente, ¿no? Y este, gente, el tema... Buenos Harina. Raíces. Muy Raíces, sí. Muy lindo el nombre del Dicho sea de paso, vos sabés que estaría bueno poner Raíces, el grupo Raíces. El primigenio grupo de candombe, que era un grupazo, un grupo argentino. Ah, de Argentina, pensé que era de acá. Sí, grupo argentino. Sí, acá. Sí, bien, Raíces. Sí, claro, cómo no. Sí. Siempre hay un espacio para un poquito buen de grupo. Candombe, jazz. Ay, qué lindo, que nos va a venir bien. Y hoy, de hecho, hoy vamos a escuchar un tema que no es, si, no sé si se quiere, de jazz así, ¿no? De tan tradicional. Sí, después tenemos podemos seguir con la vieja polémica de qué es el jazz y qué no, de, acá, qué y, a, jazz y después y de no lo que jazz. Escuchemos dentro de un ratito, sí. También vamos a volver a la polémica de la ancha. Viene sorpresivo el avenida tema. De la vereda o qué sé yo. Del jazz. Hacemos un recorrido auditivo por todas las expresiones jazzísticas. Bueno. Absolutamente, absolutely. Buenísimo, bárbaro. Seguimos entonces un poquito. Nada, ¿no? Ya estamos, seguimos para adelante. Seguimos para adelante escuchando música. Escuchando una musiquita. Vamos a escuchar ahora a otra cantante excelente. Ajá. Alejandra Martín, que es muy muy conocida, sí, con Alberto Favero, ¿no? Acompañada de Alberto Favero. ¿Sí? Sí. Y va a ser un temita que se llama Don't Get Around Much Anymore. Oh, Don't Get Around Much Anymore. It's the Saturday dance. The floor couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Though I visit the club, gone as far as the door. Well, then I've asked me about you. Don't get around much anymore. Bueno, buenísimo, Tremenda versión, hermosa versión de Alejandra Martín y Alberto Favero. Alberto Favero, qué bien que maneja el jazz Alberto Favero. Realmente me maravilloso. Sí. Divina canción. Bueno, muy buena. Un estilo que del jazz, porque viste, hablábamos del tema del jazz, pero viste. Sí, que hablemos de eso porque. Tantas mezclas. Sí, sí, sí. Que es muy difícil también, viste. Te amplía el oído porque tienes que estar preparado para muchas cosas. Bueno, es que hay un estilo como así en el jazz que me parece que se llama stride. El piano stride, viste, que es como el que acompaña, viste, con todo lleno. ¿Viste? Claro, medio blusero para que. Claro, ¿no? Que van, medio viste, tocando con los graves, esos agudos, ¿viste? Sí, este. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues son afluentes también, ¿no? Lógico, o sea, el sí, origen sí. Del jazz tiene un montón de cosas que contribuyeron y que después se desarrollaron incluso solas también, ¿no? Tal cual, está bueno porque vibra con la energía de cada uno, ¿no? Porque ahora vamos a escuchar algo completamente distinto, claro. ¿No? Dentro de lo que no sé si sería el jazz experimental o free jazz, no sé cómo se llama. Ajá. Y este. Ya me estoy preocupando. No, pero hay mucho movido de esta hora. Avisemos, ¿no?, al público. Así que preparemos los oídos. Esa. Para escuchar a Camila Nevia. Oh, Camila Nevia. Con su saxo. Y el tema se llama Al costado del río. Y allí vamos. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos a Camila Nevia. Muy bueno. Estaba bueno, viste, más asequible bueno, que sí, Ada sí, Rabe, sí. Ponele. Sí, Ada Rabe está como en otro viaje un poco más, sí, más aéreo, más experimental. ¿No? Bueno, claro, ella tiene que ver un poco con el tema con la cuestión del ritmo, ¿no? La cuestión de cómo se arma Ada la base, Rabe, si tiene un ritmo constante o no, ¿viste? Claro, Ada Rabe lo define lo de ella como una experimentación sonora. Ajá, bien. Así que es como una búsqueda ahí, ¿no? Por no se sabe dónde, ¿no? Así me, no, no, en fin. Son climas. Obvio, que te llevan a determinados estadios del ser interior, obviamente. Por supuesto, son distintas búsquedas. No, eso bueno, pero complicado. volvemos. No, pero muy bueno, me pareció esto. Muy interesante todo la rítmica, el juego de climas, pero la Camila Nevia es algo de Lito. No sé Nevia. Si es algo de Lito, tendríamos que preguntarle. No le preguntamos. La anécdota de Lito, Diego, ¿sabés la anécdota de Lito? No. Estaba saliendo de Lollapalooza, Lito Nevia, con la mujer, ¿la sabés? Ah, Dios. La cuenta Lito porque me parece genial, ¿no? Está saliendo Lito Nuestro Nevia. Amigo. Nuestro amigo Lito, personal, sí, Lito por supuesto, que estuvimos aquí, con el gusto de entrevistarlo y bueno, nada, genial. Y le para uno que estaba ahí, o uno, no sé quién era, y dice, ¿y usted qué, de dónde viene? De Lollapalooza. Sí. Ah, y es artista, sí, sí. Y a ver, le buscan la lista, ¿y cómo se llama? Y Lito Nidia le dice, Bob Dylan. Ah, bueno, pase, le dice la chica. Dios mío. Qué bárbaro. Son para el olvido. Este bueno, Lito sí. Es terrible. Bueno, buen humor, muy bueno. Ojalá lo podamos tener alguna otra vez. Bueno, más allá de eso, muy bueno, no sé si tiene una relación, pero Camila Nevia, excelente. Muy bien. Bueno, no, pero vamos a volver a un poco más clásico, no sé, más estándar. Un estándar. Vamos a escuchar un estándar. Y además, en este formato que a mí me gusta mucho, que son las jazz bands. Y en este caso vamos a escuchar, sí, la Jungle. La Jungle Jazz Band. La Jungle. Sí, la Jungle Jazz Band. La jungla. La Jungle Jazz Band y con la voz de ¿cómo se llama este John? Tomás Selva iba a ser My Favorite Things. Oh, My Favorite Things. And roses and whiskers on kittens, bright couple kettles and warm woolen mittens, brown paper package tied up with a string. These are a few of my favorite things, but grips, apple strudels, doors, bells and slice, bells and needle with noodles, wild geese that fly with the moon on the wings. These are a few of my favorite things. Thank you. Buenísimo, bueno. Ahí vamos. Ahí estábamos con un cortito tema de My Favorite Things. Nos quedó cortito, bueno. La versión esta me encantó la voz. Muy buena, muy linda versión. Parecía una música como progresiva inglesa, ¿no? De esa Tomás época. Selva, sí, Genesis, pero es o algo así del año 70. Pero son argentinos. Y son de ahora. Son argentinos y son de ahora. O sea. No, lo que te quería comentar, que qué bueno que de todo esto que hemos pasado hoy, sí, solo uno o dos temas son composiciones así, digamos, reconocidas. Después son todas composiciones de esta misma gente, ¿no? Compositores argentinos. O sea, el nivel de no solo de interpretación, sino de compositores que hay es impresionante también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Lo de Juan Bayón muy bueno, increíble, los temas hermosos de Marta Bellomo, que también de ella. Sí, sí. Bueno, toda esta gente, ¿no? En distintos climas y en distintos experiencias tenemos acá, hemos recorrido la ancha avenida esta del jazz, como siempre decimos. Claro, por supuesto. Y bueno, ahí estuvimos. Y bueno, le recordamos a la gente que estamos acá en la 104.7 MHz, la FM Indie Rock. Si querés escucharla por internet, tenés que presionar la www.fmindierock.blogspot.com. Que por supuesto estamos los martes a las 22, repetimos los sábados a las 20 en esta radio y estamos también presentes en mi querida Patagonia los jueves a las 22 en la FM Oid Rock 90.3. Se puede escuchar por la página, se escucha muy bien, reconocer, tiene un sonido buenísimo. Lucas Funaro en su radio. Sí, hermoso. Oid Rock en Río Colorado. Bueno, muy bueno. Entonces parece ser que vamos a escuchar discos. Viene un momento que se llama Momento Vinilo. Nosotros ponemos los discos, querido. Qué lindo, lindo, Cato. Y con con el grosso. Hola, Agus. Andás, Agustín. Y con el grosso de Adderley. Canwell Hadderley. Canwell Hadderley, que tiene una carrera impresionante. Bueno, y recordemos que grabó en el famoso disco de Kind of Blue junto a Mal Davis y Billy Evans. Billy Evans, Mal Davis, Canwell, John Coltrane también. Buenísimo. Disquito que vamos a escuchar es de 1972, allá lejos y hace tiempo. Un disco medio raro, medio extraño, medio bizarrón, que a mí no me gusta, pero a vos te gustó. A vos te gustó. Me gusta, por eso me gusta. Bueno, ¿qué va a ser? Y vamos a escuchar... Para beneplácito de la Warner y de la Sony, que están esperando que con los dientes afilados. Porque nos van a cortar. Perdón, pero yo acá terminamos con nuestros amigos de Facebook. Ok. Y con nuestros amigos de la radio sí seguimos escuchando. Entonces vamos a escuchar a Canonball Adderley. Igual seguiríamos un poquito, pero no, está bien, ahí está bien. Y, y vamos a escuchar a Sanek. No. El ojo del cosmos. Ah, bueno, acá no. Nuestro operador prefiere escuchar el ojo del cosmos. Poné lo que quieras. Bueno, poné lo que gustes. Comentanos qué pones y entonces lo decimos. Nosotros lo vamos a poner un poquito nomás. Acá estamos mostrando el disco para nuestros amigos del Instagram. Vamos a escucharlo solamente un cachito en Instagram y después vamos a cortar por razones de copyright. Y mientras tanto lo escuchamos todo en radio. Gracias por escucharnos siempre en la radio. A toda la gente que nos escucha, que por ahí que no nos manda mensajes, que pueden mandarlo también al WhatsApp. Hay un WhatsApp, ¿no? El de la radio, que nos puede mandar algún mensajito. Si quieren. Vamos con Sanek al final. Vamos con Sanek. El tema elegido. Y que está Mike Dizzy en guitarra y Ernie Watts en saxo tenor. El impresionante. Acompañado por el quinteto, ¿no? Bueno. Claro, exacto. Ahí estamos. Con esto nos despedimos de Instagram. Chao.